Bueno, ahí ya estamos en contacto con nuestra compañera en la falda, Luciana Bonetti. Lu, estamos acá con Sofi en Todas las Mañanas. Bienvenida. Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muy ¿cómo bien. Están, Ali, Sofi? Bien, ¿acá vos? Bien, muy bien también. Arrancando la mañana. Está bien, aprovechando el solcito también. Sí, por suerte. Sí. Nos da un poquito de alegría que no haya tanto gris. Exactamente. Bueno, Lu, nos te convocamos por lo que se está por dar en el Museo Ambato en esta Semana de la Memoria. Ustedes van a hacer un ciclo que se llama Pintar Memorias, Palabras que Pintan. Efectivamente, es el cuarto año que hacemos, o sea, la cuarta vez que repetimos Pintar Memorias. Es una actividad que empezamos a planificar en el 2020, pero que justo pasó lo del... nos encerraron, digamos, no me acuerdo cuál es la palabra específica, y no se pudo hacer en ese 2020. En aquel momento vino Sonia Torres, es la madrina de nuestro espacio, y ella íbamos a lanzar justamente el Pintar Memorias, que en aquel momento estaba pensado para pintores. Efectivamente, los dos primeros años, en el 2022 y en el 2023, se hizo con personas convocadas a pintar en el parque, en los jardines del Museo Ambato. Y en los años posteriores, por ejemplo, el año pasado fue con bordado. Entonces, la invitación fue a pintar con hilos. En esta oportunidad, lo estamos haciendo con palabras. Sí, por eso el subtítulo de este año es Palabras que Pintan. Claro. Y, bueno, todos los años hubo convocatorias. Este año también el evento es, o la actividad es un poco más pequeña, podríamos decir, entre comillas, en el sentido de que el Museo Ambato está pasando por una transición. Creo que ustedes lo habrán visto quizás el año pasado. Terminó de firmar, o se aprobó la ordenanza sobre el fin de año del 2024, y una nueva ordenanza que hace que el museo sea un espacio cogestionado entre el municipio y la Asociación Amigos del Museo Ambato, que hasta este momento y desde el 2012 había sido solo por la Asociación de Amigos del Museo. Lu, ahí obviamente preguntarte, vos que estás en la comisión, sí. Si esto tiene beneficios para ustedes y cuál sería el más importante. Sí, tiene beneficios. Primero, bueno, en la implicación del Estado en el espacio y en una experiencia como fue la del Museo Ambato, en la que la sociedad civil se involucró en poder sostener y luchar por un espacio que era público y que en algún momento estuvo en duda de si las piezas eran, digamos, privadas, en el sentido de que fueran de los hijos de la persona que hizo la colección, que fue Harold Rosso. Uh-huh. Y en el 2001 empezó, en el 2001 empezó un proceso por parte de los vecinos de decir que no, este espacio es nuestro, que no nos pase lo mismo que nos pasó con el Hotel Edén. Y entonces esa historia había sido sostenida durante muchos años por personas que además trabajaron todo el tiempo ad honorem. Desde hace un tiempo a esta parte, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de La Falda se involucró, habló con las personas que pertenecen a la asociación y fuimos haciendo un trabajo en conjunto que derivó en esta ordenanza que se aprobó a fines del año pasado. También, bueno, está pensado en algunas cuestiones presupuestarias y lo que se empieza a hacer a partir de este momento es el trabajo con un consejo directivo que tiene cuatro personas integrantes, dos representantes por la municipalidad y dos representantes por la asociación. Sí. Entonces, eso también hace que, y todas las decisiones que se toman en ese consejo, que entre ellas tiene las tareas de darse un reglamento propio, de hacer un concurso para elegir un director del espacio, esas tareas, esas actividades que hace el consejo, las trabaja a través del consenso. Entonces también es interesante la forma de trabajo, una forma novedosa. Hay que estar, es un trabajo también desafiante en el sentido de que, bueno, hay que conversar y estar de acuerdo todos los que están, los que formamos parte de ese espacio. Entonces, Bueno, en ese sentido también es un trabajo, no solo que tiene que ver con lo económico, quizás, que también el presupuesto puede ser un tema, sino también con sostener la actividad y sostener el espacio desde el lugar en que ambos actores estén presentes y que sean partícipes totalmente, digamos. Lu, también se había hablado del puesto de vigilancia. En un momento sí. Habían mandado la notificación de retirarlo. No sé si la Municipalidad de La Falda había pedido una postergación y todavía está funcionando. La vigilancia cambió en septiembre del año pasado. Ese fue el plazo. Hasta ese momento, y desde el momento en que había... el juez lo había dado a través de un amparo, era la gendarmería quien custodiaba el museo, y actualmente es la policía de Córdoba. Sí. El plazo se venció, el de la gendarmería se venció el año pasado, en septiembre, y a partir de ese momento es la policía de Córdoba quien está custodiando el museo 24 horas, igual que casi del mismo modo que lo hacía la gendarmería, pero en este caso quedó a cargo de la policía de Córdoba. Eso también es un dictamen del juez. Bueno, Lu, para no quitarle tiempo a pintar memorias, hoy estuvo bueno repasar la actualidad del museo, que seguramente lo vamos a seguir haciendo en varias ocasiones. Nombrar a quienes van a estar, acá nos están, nosotros les exportamos a un par, porque va a estar Marcena Garapol, va a estar Cecilia Gómez, que son de aquí, está Pancho Mondino, Marco De Angelo, Eduardo Piaggio, Sebastián Valentini, Carlos Martínez y Augusto Kastner. Exactamente. El pintar memorias de este año, digo, también esto lo dije que al principio queda como un poquito más chiquito, en el sentido de que va a ser una actividad de un solo día. En otras oportunidades hemos tenido actividades de dos jornadas. Este año vamos a tener un solo día, vamos a concentrar en la tarde de mañana, del sábado 29, desde las 15:30. Tiene dos momentos la actividad. Por un lado, a las 15:30 convocamos y vamos a arrancar con lo que lo llamamos visita narrada. Serían estas personas que vos nombraste recién, que son narradores o que han, digamos, en su profesión o que han escrito poemas y les gustaría compartirlos, van a acompañar a las personas que se sumen a esta actividad a través de las distintas salas del museo, contando un cuento, una historia o leyendo un relato para atravesar este espacio, que en general la visita guiada es más pedagógica, digamos. En este caso lo pensamos de un modo más artístico, ¿no? Uh-huh. Y todas estas personas van a estar en estas salas contando algunas narraciones hasta completar todas las salas que tiene el museo. Vamos a ir haciendo un recorrido por los diferentes espacios a través de la guía de estos invitados, ¿no? Que, como bien dijiste, son Marcela Ganapol, Pancho Mondino, Cecilia Gómez, Marcos D'Angelo, Sebastián Valentini, Carlos y Augusto. Luego de eso, en un segundo momento, vamos a hacer la ronda poética. Hemos invitado a diferentes poetas o público en general, lectores, escritores, que les guste escribir y que tengan quizás o un poema de su propia autoría o una canción, una lectura sobre los temas de memoria y verdad y justicia, a leer en este espacio. Primero a enviarlos, ya sea a nuestro correo electrónico, que es museoambatodls@gmail.com, o por teléfono, por el WhatsApp, al 3548-552786, a compartir sus escritos, y luego invitarlos a leer el sábado por la tarde. Esta segunda... Sí, perdón. No, seguís. No, esta segunda parte va a tener varios momentos, va a tener una apertura de la mano del grupo Urbomaquia, que es un grupo de Córdoba Capital, que comenzó su trabajo también allá por los 2000 con diferentes intervenciones artísticas en la ciudad, y que nos va a compartir unos poemas que están en idioma originario y en español. Luego habrá un momento de lectura de estos poetas, luego tendremos a Silvina Rodríguez y a Neri Bustos presentando unos trabajos que hablan sobre la construcción de las memorias en lo local. Ellas trabajaron particularmente en Cosquín y en Santa María de Punilla a través de algunos símbolos, de algunos murales relacionados a las artes visuales. Nos van a comentar un poco su trabajo. Otro momento en el que va a haber otros artistas leyendo, otros poetas, y el cierre con el coro del Club Social y Deportivo Casa Grande. Así que eso va a ser como el programa completo, digamos. Bueno, obviamente estamos ahora, mientras hablábamos, empezó a nublar de vuelta. Con respecto al clima, el movimiento que puede llegar a ocasionar de algún cambio, hay que estar atentos, hay suspensiones, ¿cómo sería? No se suspendería por lluvia, porque el evento está todo pensado para que sea dentro del espacio, en las salas del museo, primero esta visita, y en el segundo momento en la sala de la memoria, que es donde año a año hemos ido o colgando los cuadros que se produjeron, o colgando los bordados, ¿no? En todas las producciones que se hicieron en años anteriores. La sala de la memoria la inauguramos en agosto aproximadamente, si mal no recuerdo, del 2023, o sea, posterior a, perdón, del 2022, posterior al primer pintar memorias que se pudo realizar efectivamente. Así que bueno, todo está pensado que pase en ese espacio, también por cuestiones de acústica. Esta parte de Urbomaquia es sonora, el coro de Casa Grande tiene muchas personas, entonces también para que podamos compartir y nos podamos ver y podamos estar ahí cerquita para poder escucharnos, lo pensamos de ese modo. Luciana Bonetti, desde el Museo Ambato en La Falda, agradecerte mucho por todo este resumen y por la invitación a este evento que será este 29 de marzo. Te mandamos un abrazo enorme. Alex, solo decir que primero agradecerles por llamar, por comunicarse con el espacio, por difundir la actividad, y además decirles que el tiempo para enviar los poemas, tanto al mail como al WhatsApp, vencían ayer 27, pero que, aunque, o sea, pueden seguir enviando, era una cuestión de tener alguna idea de quiénes iban a venir, de cómo, si querían leer, si no querían leer, poder invitarlos. Pero está abierta la invitación a que otras personas se acerquen y puedan leer o sus escritos u otras cosas que les convoquen dentro de estas temáticas de memoria y verdad y justicia, porque es eso, digamos, la memoria ancestral representada por las piezas que están arriba, más marzo como mes de la memoria contemporánea, lo que intenta hacer el espíritu de esta actividad que se llama Pintar Memorias y que organizamos desde el museo. Perfecta la aclaración. Gracias, Lu. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes. Un abrazo.